la historia de los Beatles. Un especial de media hora con estos grandes clásicos. George Harrison, John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney, Sonidos de Liverpool, comienza aquí en Radio Puente Alto. Sonidos de Liverpool.